¿Qué pasa, peña? Esto es el Desván del Rock. Y se os hará raro escuchar o no escuchar la voz de mí y escucharle aquí al mago de las teclas. ¿Qué pasa? Que mis malvados rock and rolleros, el Espi y el Emi, me han dejado solo. ¿Cuándo? Y en el último programa de la temporada. Pero tranquilos, que escucharemos sus voces aunque no queráis. Pero por si acaso haré como siempre, Gabón, buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos escucháis desde Sincilic y Ratia, desde Guski y Ratia, Gabón, Emi, Gabón, Espi y Gabón a todos, Dios. Gabón, aunque todavía es de día. Prowler de los Maiden es la sintonía que nos ha acompañado en ya más de 60 programas que llevamos en dos temporadas. Y hoy, como siempre, pues solemos preguntarle a Espi que nos va a explicar el programa de cómo no está, lo tengo que hacer yo todo hoy. Entonces, ¿qué he decidido? Pues que mira, que hoy voy a hablar poco y hoy vamos a escuchar mucha caña, mucha música y mucho de todo. Y encima con una manera muy especial. También les tengo que sacar a la cara a mis compañeros porque no han venido por cuestiones de trabajo. Aunque igual alguno se está echando una birrita por ahí. Luego nos lo contarán, yo creo que por teléfono. Y hoy, pues mira, he decidido, o hemos decidido entre los tres, aunque al final tengo que dar yo la cara por ellos, que vamos a escuchar dos versiones. Todo canciones de versiones, versiones de lo, bueno, de toda la vida, con grupos de toda la vida, grupos nuevos, haciendo versiones de grupos metal antiguo. Buah, buah, un lío. Tenemos aquí preparada, o tengo preparada aquí un lío, que vamos, que directamente vamos a empezar con los Hollywood Vampires, esa banda que se formó en el 2015. Por el reconocido cantante Alice Cooper, donde está el actor Johnny Depp, el guitarrista Joe Perry, que rinde tributo a la música pues, que ha habido toda la vida, ¿no? Pues desde los años 70. Y hoy vamos a empezar con una cosa tranquilita, pero tranquilos, que vamos a acabar con mucha caña, como siempre en este programa. Y ya lo dicho, los Hollywood Vampires haciendo el Heroes de David Bowie. Vale, ya sé que ha sido un poco lentito, pero tranquilos, que esto se va animando, poquito a poco, con el siguiente tema que conocéis todo el mundo, como yo creo que todos los que van a sonar esta noche, ya que la selección ha sido, vamos a poner temas míticos por bandas míticas. Aquella vieja portada del 70 que sacó Deep Purple, con sus caras esculpidas en un monte, en comparación con el Monte Rushmore de Estados Unidos, en la que venía esta canción Speed King, pero vamos, pero a que no la habéis escuchado, tocada por Saxon. Pues sí, amigos y amiguitas, las ratas de este desván ya se han empezado a mover, se me están empezando a acercar, estaban ahí un poquito dormidas, pero claro, con este tema, que por cierto, creado en el 70 por los Purple, o sea, ya tiene 52 tacazos, sonaba así por los Saxon. Y nos vamos a ir con otro tema, pues tampoco tan nuevo, ¿no? Vamos a ir hasta otro tema del 74. Y ahora es cuando digo Stone Cold Crazy y la gente, un tema de Metallica, que todo el mundo se pensaba que era Metallica, pero no, es una versión que hace Queen. Y es cuando Emi me dice, en este programa van a sonar Queen. Pues sí, Emi, hoy va a sonar Queen. Pero por el temazo que grabó allá por los, pues creo que en el 90, Metallica, el Stone Cold Crazy, y que en algunos directos ha llegado hasta a tocar Tommy Yomi con ellos. Y aunque no os lo pensáis, no cambia mucho del original. O sea, Queen también sabe hacer cosas así, y Metallica lo ha hecho muy parecido. clear out of town, smelling like a driver's boat. Here comes the law, gonna break down the door, tearing me away once more. Never, never, never want it anymore. Gotta get away from the Stone Cold Blow. Crazy, Stone Cold Crazy, you know. Me lo veo a mi compañero Emi echándose las manos a la cabeza y diciendo, uy, ¿cómo ha sonado Queen en este programa? Pues sí, último programa, pero mira de qué manera ha sonado Queen. A los que vamos a seguir escuchando son a los Beast Black, haciendo una mítica canción de Manowar que seguro que habéis escuchado en mil conciertos. Esa canción que se llama Battle Hymn. to the battle we ride. We crossed a starlit sky. No space, no time will catch the wind. Strange losses, men died. We crossed a starlit sky, and still no space and time will catch the wind. Y lo voy a decir con la boca pequeña, menos mal que hoy no tengo aquí a mis malvados rock and rolleros, mis compañeros, Amy y Espi, porque empezarían ahora a debatir si lo hace mejor la banda original, si el Joy de Mayo toca mejor, si el otro mejor. No, hoy es el programa de escuchar temas y no hablar. Vamos a hablar, voy a hablar lo menos posible. Si hace dos temas hemos escuchado cómo Metallica hacía una versión de Queen, pues también hay grupos que hacen versiones de Metallica. Y cómo no, de la mítica canción, esa power ballad, Nothing Else Matters, que crearon allí por el 92. Pero esta vez la vamos a escuchar con la voz de la inimitable, inigualable y la grandiosa Doro Petsch. Thank you. touch was from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Nothing Else Matters, cantada por Doro, ese tema que no lo sé seguro si lo escucharemos hoy viernes, no, el domingo en Bilbo, porque ayer mismo están cancelando Metallica su gira de conciertos por algo de COVID. No han comentado si es alguno del grupo, es alguno de la crew, algún técnico, o que bueno, esperemos que mañana no nos den una sorpresa y suspendan el concierto de pasado mañana. ¿Y con qué vamos a seguir? Pues ya decía yo que hoy no me libraba yo de ninguno de estos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué pasa? Muy buena. Hombre, la gente ya te está escuchando. A ver, tu espíritu también estaba aquí. Joder, no te pueden imaginar, sabiendo además el último programa que hacemos y nada, se complica. La vida en el transporte desde hace un tiempo se ha complicado mucho y bueno, pues se me hace imposible cada vez poder llegar a hacer el programa. A mí me lo vas a decir, que tengo las luces de vuestro lado apagadas y me veo reflejado aquí en el cristal. Digo, ¿con qué estoy hablando solo? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Cago en Dios, porque encima el ESPI también de noche. Yo me imagino, joder, por el ESPI, a ver si el ESPI por lo menos puede ir. Pues tampoco puede ir. Pues nada, tío, pues te has quedado solo. Que al final tú eres el único importante, tío, porque tú manejas y tú funcionas. Que nosotros además somos tu comparsa, ¿no? O sea, que pero bueno, el arqueólogo y él eres tú también. El único que vale eres tú. ¿Qué va, qué va? Esto se hace solo, ya ves, aquí yo le doy al play y salen las canciones. Que elegís vosotros, que normalmente elegís vosotros. Y cómo no. Saxon, muy rápida, me ha gustado mucho. El Speed King me ha gustado mucho, muy rápida. De los Queen no te voy a decir nada. Bueno. La de Battle Bees, esa te la he mandado yo además. Ajá. Porque me gusta muchísimo. Es una versión muy buena de Manowar, el Battle Hymn, que es un tema increíble además, tío. Y creo que lo hacen muy bien, tío. Lo hacen muy bien. Si hubiera estado yo ahí, Boque, lo hubiéramos puesto de las últimas. Bueno, a las últimas tengo otras, ¿no? Tengo una buena lista y que va a sonar un poquito de caña, ¿eh? Y cosas que igual no te esperas, ¿eh? Vale. Aquí estaré atento. Ajá. Estaré escuchando todo el rato. Pero esa de Battle Hymn, te digo, ahí me sonaba como que al final no hay siempre un plan muy épico, muy, muy esto, ¿no? Y la de Doro me estaba encantando, tío. O sea, no la había escuchado nunca y, joder, estaba flipando con ella. Y mira que me he negado yo aquí a poneros baladas, ¿no? Pues, no, pero hoy es un día para todo. Pues vas a tener otra sorpresa al final del programa. Hay una mítica canción, una mítica balada que conoce todo el mundo, pero todo el mundo, que la ha bailado todo el mundo y todo el mundo la lleva en las carpetas, que igual al final la escucháis. De Scorpions. Sí, pero no te vas a imaginar ni tocada por quién. Vale. A mí ya no me sorprende nada esta noche, ¿eh? Ya no me sorprende nada. No, pero por lo menos podías venir a sacarme unas birras aquí, ¿o? Aquí estoy en la oscuridad, se me están subiendo las ratas aquí por encima y... Me imagino que tendrás una lata abierta, ¿no? Sí, y alguna más. Bueno, no, una abierta, una solo. El frigo lleno, pero una llena. Bueno, y cómo no, vas a pedir algo, está claro. Hombre, sí, por supuesto, porque es un tema, es ACDC, por supuesto. Hombre, ahora es cuando ESPI llama por la otra línea o... y empieza a decir, puto Emi, ya estás con ACDC. No, pero es un tema muy curioso de ACDC, porque es con una banda sinfónica. Uh-huh. Y era un poco lo que quería, joder, hemos escuchado, no es que ACDC... Nunca ha tocado con una sinfónica como han hecho los Scorpions. Ajá. O como ha hecho Urian Heep. Había hecho Metallica, acabamos de escuchar. Metallica, o sea, hay un montón de bandas. No, ACDC nunca. Pero sí ha sido una banda sinfónica la que sin ellos ha tocado, ¿no? Es el Thunderstruck. Y bueno, es un tema muy curioso, ¿no? Tiene banda de metal también. Digamos que están compaginadas las dos cosas. Y bueno, es una versión libre, pero bueno, bastante aceptable, ¿eh? Se puede escuchar bien. Tocada por Orion Rage, la banda. Y es una banda muy joven, ¿no? Una banda de chavales. Pero yo lo que me quiero quedar es con ese sonido sinfónico, ¿no? Porque yo creo que muy, muy, muy, muy, muy pocas veces, por no decir ninguna, se puede escuchar temas de ACDC sinfónicos. Y con lo muy, muy, muy, muy purista que eres tú de ACDC, me extraña que te vayas a lo sinfónico. Por eso. Ya ves ayer que... Estaba en el camión y cuando pusiste lo de los temas, vamos, te mandé todos los que pude, Pues van a sonar. Y esta banda me sorprendió por el hecho ese, de ser sinfónico, porque ya sabes la temporada esa que hubo que a todos los grupos le dio por tocar con una orquesta. Uh-huh. Y ACDC se mantuvo fiel y ahí siguió con sus con su rollo eléctrico, digamos, ¿no? Bueno, pues la petición hecha. Pero te voy a pedir otro favor, Emi. Venga. Ya que hoy no estás aquí, pero tienes los micros abiertos, la audiencia se merece que te despidas de ellos de buenas maneras. Por supuesto, por supuesto. No quería despedirme en plan, acabamos la temporada, luego he pasado muy bien, ¿no? Quería hacer un poquito, como un pequeño balance, ¿no? Creo que ha sido una temporada muy positiva. Creo que se ha notado que ya, joder, podríamos llevar bandas a la radio, ¿no? Está rodado, está rodado. Hemos hecho muchas entrevistas, hemos hecho entrevistas por teléfono, hemos hablado mucho de conciertos. Creo que ha sido, a diferencia de la primera temporada, que fue mucho más en la propia radio, ¿no? Nosotros buscándonos la vida, ¿no? Recordando los bares, ¿no? Esta segunda temporada ha sido como mucho más abierta, ¿no? Sobre todo eso, a bandas de la zona, a bandas del pueblo, ¿no? Y, joder, me acuerdo, yo qué sé, los de Avenue, y que hemos estado ahí con ellos, con gente compartiendo la radio, compartiendo historias, y es lo más bonito, ¿no? La radio, desde el punto de vista de como una ventana abierta para que la gente que toque en grupos pueda ir allí a comentar y hablar, y no solamente a que escuchemos su música, ¿no? Exacto. Sino que escuchemos lo que ellos quieren decirnos, ¿no? Que es lo importante de la música, ¿no? Lo que la gente que tiene un grupo quiere decir y expresar, ¿no? Eso es lo importante. Y nada, acabamos la temporada y yo estoy súper agradecido a Sinchilic y al Desván del Rock, ¿no? Por haberme permitido durante esta temporada poner la música. Y sobre todo con dos compañeros como Espi y como tú, joder, que sois una gente maravillosa, tío. Todo mi agradecimiento. No puedo decirte más que gracias. Y ahora voy a levantar mi birra y voy a brindar por vosotros. Yo también. Tengo una birrita en la mano. Mientras escuchamos ese pedazo tema de los ACC. Pues Emi, solo decirte una cosa. Muchas gracias por haber estado aquí también a ti. Y solo decirte una cosa. Que esto no es un adiós, es un hasta luego. Eso es. Ya se verá en septiembre o en octubre. A ver qué pasa con la tercera temporada. ¿Te tengo que dejar con la boca abierta o no? ¿Tienes que decir algo? No te voy a dejar que se te... ¡Uy! ¡Tenía que haber dicho esto! Tienes tu tiempo. No quiero decir nada más. Lo que está dicho y no merece la pena que me repita con nada más, ¿no? Yo estoy, ya he dicho, agradecido a la Sinchilic y al Desván del Rock por, joder, para habernos dado esta oportunidad de poder sacar, ¿no?, lo que llevamos dentro, ¿no?, la música, y poder llevar bandas del pueblo para que nos cuenten lo que ellos sienten también, ¿no? Pues devolverle un poco a la música lo que la música ha hecho por nosotros, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Pues la música, cuando tienes un problema, siempre te da alegría, te levanta cuando estás caído, ¿no? O yo qué sé, o te hace tirar de noche cuando te estás durmiendo, ¿no? Había una frase que decía, sería terrible vivir sin música. Sería terrible vivir sin música, exactamente, tío. Emi, muchas gracias a ti por haber compartido los micros conmigo. Por esas miraditas que nos echábamos aquí, esos piques que hemos tenido aquí, pero siempre con salud. Eso, y para ti, ese tema de ACDC. Gracias, amigo. Gracias. Sí. Venga, nos vemos. Hasta luego. Esa gente, venga. Así sonaba el Thunderstruck de AC/DC, pero tocado por Orion's Rakes y una sinfónica que nos pedía mi querido y compañero malvado rock and rollero de mí, al que le vuelvo a mandar un fuerte abrazo. Ya te daré besitos cuando te agarre en la calva. Ya nos pintaremos otra vez con pintalabios. A lo que no te vas a imaginar es a Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, cantando el I Want Out de Halloween. Bueno, ni tú ni nadie, pero suena así. Two times I'm my own. que dos pedazos voces y dos... Que dos pedazos bandas, ¿no? Bueno, la voz que escuchábamos aquí de Bruce Dickinson y la original de la canción de Michael Kiske. Y vamos a seguir con otra banda alemana, creada allí por los 80, Grave Digger, que tocan nada más y nada menos que el weird rock del grandioso, del abuelo que nos dejó y del de que siempre se ha dicho fue el, no el padre, pero bueno, es el abuelo de todo, de Dio. Weird Rock es lo que nos contaba Dio y en este caso Grave Digger, que es lo que nos mueve, como contábamos con Emi, que es lo que nos mueve en nuestras vidas. Como lo hace Gamma Ray tocando una versión o haciendo una versión de Angel of Death, pero de la mítica, mítica banda Thin Lizzy. Y quien no ha escuchado el Metal Thunder de Saxon, que no ha movido las greñas o las calvas o los pelos del sobaco o los pelos de donde os dé la gana. No voy a entrar en detalles. Pero esta vez tocada por la banda de Houston, Texas, Estados Unidos, Hellstar. Y si antes hemos escuchado a Metallica haciendo una versión de Queen, vamos a darle una vueltita más al rizo. ¿Y por qué no escuchar a los Motor tocando Whiplash de Metallica? Gui Plus Motherfuckers. Y yo os he dicho que esto iba a ir a más, que iba a ir a más. Y un día de como hoy no podía faltar el Symphony of Destruction de Megadeth, pero tocado por Liliac. Casi hora y cuarto de programa, y no sé si van a entrar todos los temas que tenía preparados para la noche de hoy. Ya veis, todo versiones, para que toda la gente sin chili y de Guskirratia las disfrutéis, porque ya os aviso que los que vienen ahora son todos unos temazos, bueno, como los que han sonado, pero bueno, conocidos mundialmente. Nos vamos a quedar con una banda de Albacete, Ángelus Apátrida, haciendo con otro tema, una versión de otro tema, de otra banda española, de Barón Rojo, El Resistiré. Juro que le he dado. Y que debería estar sonando. Y hoy sí que me voy a aprovechar un poquito de que no están mis malvados rock and rolleros compañeros, tanto el camionero como el Torquemada y arqueólogo del metal. Porque si les llego a decir alguna vez durante algún programa que traigo ratos de prom, me iban a decir que no, que es demasiada caña. Y si les digo que traía escorbuto, pues me iban a decir que demasiado punkis. Pues ala, aquí los he juntado todos. Los ratos de prom haciendo el mucha policía de escorbuto. A ver qué os parece. Oye, Boca, vamos a ver un tema, tío. Venga, malvado rock and roll, no os cogéis demasiado, que no ha durado ni dos minutos. Y si hemos empezado, hemos puesto algo de punky, como no podía no sonar aquí. El Anarchy de los Pistols tocado por Megadeth. And I- Y si hay una versión mundialmente conocida que no hace falta y no le hace falta y no necesita presentación, pero por si acaso os la digo, es la que hizo Sepultura de los Gasmatron de Motor. Y otra banda que no podía faltar en una noche como hoy, los Kiss y su Detroit Rock City, pero esta vez tocado por Serzen y por su monumental cantante, esa voz femenina que es Zariskaya. Radio Zero. Y si alguna vez os habéis preguntado cómo podría sonar el Bust to the Walls de Acep tocada por una banda de death metal melódico sueco, pues los Amon Amarth lo hacen así. Balls to the wall. You get your balls to the wall. Bueno, y voy a bajar un poquito el ritmo porque yo creo que esto se me está yendo de las manos y los últimos temas que quedan son muy potentes. Nos vamos a quedar con esa banda Hortaleza que siempre nos saca una sonrisa y en este caso, o sea, los Porretas, estoy hablando de ellos. Esa versión que hace de Insurrección, del último de la fila, vale, que no es muy metal, no es muy rock, no sé qué, pero los Porretas le dan un... O le dan un meneillo y encima va con dedicatoria y ella ya sabe para quién es. Zuretza, Lastana. Y como antes acertaba Emi por teléfono en su llamada, hoy sí, va a sonar una balada. ¿Cuál puede ser? La mítica de Scorpions, el estilo Minyu. Pero bueno, la toca Sonata Ártica, o sea, podéis flipar con esto. Y las siguientes dos temas, pues más. Fight! Y si ha sonado hoy los Kiss, hace Barón Rojo, Megadeth, Metallica, AC/DC, Manowar, ¿cómo no va a sonar el Breaking the Law de los Judas, pero tocado por Arch Enemy? Y si hay un tema que nos flipa aquí en el Desván del Rock, es el Halloween Day Name de los Maiden, que sonó, ha sonado solo una vez, en el último programa también de la temporada pasada, con los directos, pero ahora tocado por Machine Head. Flipar. My cold cell, when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time, 'cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. apurando, apurando, nola ez, ba, gaur bai, gaur ere, beste batzutan bezala, euskaraz bukatuko dugu gaurko saioa. Sociedad Alcohólica, oskorriren furra-furra bestiarekin. Eh? Furra-furra fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Hortxe duzu fandangua geure gustukua. Y con las notas del Doctor Doctor, y con muy poco tiempo para despedirme, como siempre, esta musiquita que nos ha alegrado las noches de los viernes. Y ahora voy a hablar en nombre de los tres. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido, de Sinchilek Irratia, de Busque Irratia. Muchas gracias a las dos radios por dejarnos este espacio, dejarnos sus micros abiertos. Muchas gracias a nuestros colegas, a los que no les hemos podido atender los viernes de la noche. Muchas gracias a nuestras parejas y exparejas que también les hemos dejado de lado los viernes y han aguantado cómo tenemos que preparar este programa entre semana. Besos y abrazos para todos y no sé qué más deciros. Que ha sido un placer estar aquí todo el año con vosotros, segunda temporada. Como le he dicho antes a Emi, no es un adiós, es un hasta luego. Hago el desván del rock, que lo digo sobre la música. Hau el desbande del Rocky Sanda. Aio, eta beste bat arte. Eskerrik asko.